Caigan el alma, pena y llanto, no puedo contener. Es que la quiero tanto y tanto, no se puedo perder. Caigan en el alma, pena y llanto, no puedo contener. Es que la quiero tanto y tanto, no se puedo perder. Pero tengo que olvidarla también, que ahora que la de mi alma viste, yo que te vuelvo y quema mi piel, que no cree de nada. Quiero que me huella, porque estoy seguro que tú, mi amor, si a mí me recuerda. Quiero que me huella, que no, quiero que me huella, porque estoy seguro que tú, mi amor, si a mí me recuerda. Quiero que me huella, que no, y no lo veces que yo te di, para que tú sepas que mi amor, que yo te perdido. No puedo contener, es que la quiero tanto y tanto, no la puedo perder. Traigo en el alma pena y llanto, no puedo contener, es que la quiero tanto y tanto, no la puedo perder. Ahora tengo que olvidarla también, ya la pena de mi alma triste, ya que tu amor que quema mi piel, que no quede nada. Que yo te di, para que tú sepas que mi amor, que yo te perdí. Es un amargo dolor, si me ven llorando a mí, es que yo te perdí. Thank you. vas a ver que tú, que te ibas a casar con el otro. Nunca me dejes solo, con el que eres capaz de matarle por ti. Ahorita le pido cariño, que tú le tengas clemencia a mi pobrecito amor, el que sufre y llora por ti. Ahorita te pido cariño, que tú le tengas clemencia a mi pobrecito amor, el que sufre y llora por ti. Saber que tú, que te ibas a casar con el otro. Nunca me dejes solo, porque tenía capaz de matarle por ti. Ahorita le pido cariño, que tú le tengas clemencia a mi pobrecito amor, hay que sufrir, será por ti. Ahorita te pido cariño, a mi pobrecito amor, ay, que sufre y llora por ti. A mi pobrecito amor, y que sufre y llora por ti. A mi pobrecito amor, cariño, que tú le tengas clemencia. A mi pobrecito amor, y que sufre y llora por ti. ¡Gracias!